Domingos laicos en Paradigma Radio. El laicismo como base de la democracia. Domingos laicos en Paradigma Radio. Domingos laicos en Paradigma Radio. Presenta Ana Baragaña y José Antonio Naz. Muy buenas, bienvenidos, bienvenidas a la 54 edición de Domingos Laicos. Una vez más nos hemos juntado Javier Peli al sonido, José Antonio Gobal con su viñeta y con su pensamiento crítico y yo misma, Ana. Gobal ya con su viñeta nos va introduciendo en el atrapamiento religioso. A veces la religión nos meten y luego para salir pues es como un círculo vicioso en el que nos encontramos muchas pegas. Cuando era bien jovencita, una vez fui a ver a un gurú, en concreto al gurú Maharaji, y dijo una frase que a mí me encantó, y es que si sigues al rebaño, irremisiblemente terminarás pisando la mierda. Y eso lo auno con una, parafraseando el libro de Fibriest, que decía, entonces tomé otro camino y eso hizo que todo fuera diferente. Al final, el apóstata es aquel que se sale del rebaño, que no sigue al resto de borregos, y hoy vamos a tratar de este tema. Espero que os interese. Paradigma Radio. ¿Quién tendrá el poder para cambiar el planeta? Paradigma Radio. El poder del ser humano. Paradigma Radio. El poder del pueblo. Como todos sabemos, Córdoba Laica y Europa Laica es una asociación en la que hay socios y socias, personas que pueden ser creyentes, agnósticas, ateos, etc. No obstante, compartimos unos principios entre los que está por uno de los principales es la libertad de conciencia. Por eso tratamos y apoyamos temas como el que hoy vamos a tratar. Efectivamente, en España el 40% de la población a día de hoy se declara no creyente. No hablamos del otro 40% que está ahí pero que no sabe muy bien, que si es, dice que sí pero no sabe muy bien. Y sin embargo, a efectos administrativos estamos funcionando como si una mayoría, y se repite continuamente, siguiera siendo católica. Esto lógicamente se produce porque en un momento determinado las familias bautizaron cuando nacieron a sus hijos e hijas, y a partir de ahí está. Nada ha cambiado y puede, si fuera otro tipo de asociación, pues sería fácil. Tú pagas una cuota, dejas de pagarla y automáticamente causas baja, o simplemente incumple alguna de las normas en las que funciona en ese tipo de la asociación que sea, o sencillamente comunicas la baja. Aquí, en el caso de esto, se llama, tendrías que apostatar. Esto es otra cosa, que aunque no haya sido nunca un fiel consciente, como hay muchos casos. Después de haber recibido peticiones de distintas personas para solicitar información y demás, dedicamos este programa a este fenómeno de la apostasía en España en estos momentos del siglo XXI. Domingos laicos en Paradigma Radio. La laicidad es la base de la democracia. Domingos laicos en Paradigma Radio. Todos los domingos a las 12 de la mañana. Bueno, y para hablar de todo ello tenemos la suerte de contar con Antonio Pintor, que ya habéis tenido, bueno, ya lo habéis conocido varias veces, ha venido varias veces al programa, porque es un miembro de Córdoba Laica y también es médico jubilado. Nos dará su visión muy interesante, seguro. Y también tenemos a Manuel Juan, que es un coordinador desde hace años de un grupo de apostasía aquí en Córdoba. Así que nos va a dar también los aspectos más pragmáticos. Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Antonio, Manuel. Bien. Bien. Pues. Bien. Por aquí calentito. Muy bien. Bien. Empezamos con una reflexión que le pedimos a Antonio. La palabra apostasía viene de, como muchas de nuestras palabras, del griego, tiene un origen griego, que significa algo así como colocarse fuera de. Se supone que es para la Iglesia Católica esto supone una renuncia pública a la fe, aunque según el propio Papa y la doctrina de la Iglesia, en ningún caso entienden ellos que se puede anular el bautismo, que es un sacramento, y que por tanto, como tal sacramento, es indeleble. Este hecho, Antonio, preguntamos, ¿no parece más bien esta forma y este planteamiento un estigma que utiliza la jerarquía católica más que un acto de libertad de conciencia? Bueno, buenos días a todos. Ajá. Me alegro de estar aquí con vosotros. Antes un comentario a tu presentación, dice, es fácil abandono de otro sitio. Pues se ve que no ha intentado dejar la compañía de teléfono de la que se ha juntado. Porque es verdad, ese no. Es un peregrina. Pero yéndonos al tema que me plantea en concreto, son dos palabras muy interesantes, estigma y libertad de conciencia. Estigma, cuando hablamos de estigma, estigma es una herramienta muy, muy utilizada por la Iglesia Católica. ¿Por qué? Pues porque una de las cosas que más nos preocupa en un entorno social es la reputación. Queremos tener buena reputación en nuestro entorno. Y el estigma te señala y te califica con una mala reputación. Por eso se utiliza tanto. Sobre el tema de estigma, conviene recordar de dónde venimos. Por lo menos los que tenemos cierta edad. Venimos de una dictadura en la que todos éramos católicos por decreto, entre otras cosas, porque teníamos un jefe de Estado, que era el dictador generalísimo, que lo era por la gracia de Dios. Luego, si el jefe de Estado era por la gracia de Dios, era obvio que el resto de los borregos deberíamos de ser católicos, no podíamos ser otra cosa. Entonces, en ese entorno, pues funcionó mucho el miedo. El miedo tanto al aparato estatal de la dictadura y a su gran ejército de espías, ¿no? Y de delatores que se movía, y luego también a las propias creencias y a las propias consecuencias de las creencias religiosas, porque quien se tomaba esto al pie de la letra, ten en cuenta que según la enseñanza obligatoria de la Iglesia, salirse de ella conduce al castigo eterno del infierno. Y hombre, pues si alguien se lo cree, la verdad es que también sería para tener miedo. Eso en cuanto al estigma, ¿no? Y efectivamente, hay un estigma. Y luego dice libertad de conciencia. Bueno, estamos en una organización en la cual esa palabra es vacía de contenido. O sea, la Iglesia Católica sí, no cree casi nada de lo que dice, pero desde luego en la libertad de conciencia en absoluto. En esto vemos que, fíjate en qué se ha convertido la situación, cómo se le ha dado la vuelta. O sea, lo normal, lo natural sería pues que una persona no pertenece a una organización hasta que no lo decide de manera voluntaria inscribirse en ella, ¿no? Y entonces, si acaso, tendrías que argumentar, si alguien te pregunta, ¿por qué te apuntas en esa organización? Pues le hemos dado la vuelta y es al revés. Es por decreto, pertenece y ahora intenta justificar que en los tiempos actuales, en realidad, no hay que justificar, pero en el entorno y con la presión social, pues obviamente uno a veces tiene que justificarse a sí mismo porque hace ciertas cosas, y en el entorno, pues familiar o de amigos y tal, de por qué se sale, ¿no? O sea, se le ha dado la vuelta exactamente de la misma manera, de la, o sea, y se convierte en natural lo antinatural. Exactamente igual como se ha hecho con las inmatriculaciones, ¿no? Las inmatriculaciones en una organización con principios y dignidad, tendría que haber dicho, puesto que se ha utilizado una herramienta no muy justa, renuncio, y si no, el Estado tendría que haber tomado esa decisión, y ahora justifico, y aquello que tengo mis papeles en regla es mío. Aquello que hay dudas, porque creo que es mío, pero me faltan los papeles, pues voy a un pleito. O sea, pues se ha convertido al revés. Todo es de ellos, aunque no lo hayan justificado, y ahora el que crea que ha perdido algo tendrá que ir a los tribunales. Pues con esto pasa exactamente igual. Que nos vemos en la situación de tener que, bueno, justificar si acaso quien lo considere, ¿vale? Yo creo que sí, te he respondido. Antonia, perdona, yo lo que te quería comentar es que la materialización del estigma por parte de la Iglesia, que es que ahora mismo la apostasía sea una inscripción registral, o sea, al margen. Para todas las que nos escucháis, también pondremos una foto de una apostasía auténtica para que veáis de lo que hablamos con esta inscripción en el lateral, porque claro, no te sacan del libro y en el libro aparecemos estigmatizados en el sentido de que en el lateral pues aparece la fecha en la que abandonamos la Iglesia, ¿no? Que lo suyo sería que quitasen el folio, ¿no? Bueno. Ahora vamos a preguntar a Antonio Manuel. No, perdona, Manuel Juan. Lo siento, Manuel. Había una pequeña diferencia. Disculpa. Mira, hombre, ahora mismo la apostasía en la religión musulmana, bueno, ya sabemos que nos cuesta la vida mucha gente, o incluso el divorcio. Saleb en su libro... que ya presentamos aquí en Córdoba, pues lo que comentaba también es, por ejemplo, el caso del musulmán que tuvo que divorciarse porque al haber hecho la apostasía no podía estar casado con su mujer musulmana. Pero bueno, la Iglesia Católica también ha tenido sus momentos álgidos en las trabas que pone a la hora de apostatar. ¿Puedes contarnos qué peripecias se han llegado a sufrir para poder conseguir la apostasía? Sí, claro. En la primera ocasión que yo comuniqué el deseo de apostatar, la reacción de toda la tropa, esta, el jefe y los otros, pues fue la de considerarme un mentalmente incapacitado, ya que cuando en la respuesta que me dieron por escrito, se ponía que se me preguntaba si había tomado la decisión consciente de lo que significaba aquello. Además, me invitaba a volver a reflexionar para evitar precipitaciones, y ya tenía yo 50 años, vamos. Uh-huh. A continuación, me amenazaba, eso sí, muy suave, con la prohibición de sus sacramentos, las consecuencias sobre mi matrimonio y mi hijo, el infierno eterno y no poder ingresar en ninguna organización católica. Uh-huh. Luego ya todo esto iba seguido de la necesidad de acudir a un notario público, o si yo lo prefería, ellos me pondrían a disposición un eclesiástico para dejar constancia de mi decisión. O sea, continuo. Bueno, todo esto estamos hablando de varios meses de escritos para allá y para acá, ¿eh? Uh-huh. Ya que la cuestión es torpedear en lo más posible, desanimar a la gente, porque claro, como no tiene ningún efecto práctico en tu vida, pues el 90% de la gente que inició aquello prácticamente dijo, anda que les den. Y ya está, sencillamente, ¿no? Y eso fue lo que pasó, porque después se hizo un acto colectivo y la verdad es que la gente con todas estas triquiñuelas, pues sencillamente se desligó del tema. Yo creo que también que había poca convicción real de aquello, ¿no? Hasta que ya luego por Córdoba Laica se volvió a retomar el tema, como hoy. Entonces, bien, esto ya ha cambiado afortunadamente en la cuestión práctica de la realización de la apostasía, y lo veremos ahora a lo largo del programa. Hay una cuestión que también se confunde. Se puede salir de la Iglesia Católica no solamente personas porque no creen a personas ateas, sino también cualquier persona que es que está, no quiere estar en esa institución que es la Iglesia Católica, aunque tenga sus creencias religiosas o tal. Y la cuestión, para que quien quiera de los dos, ¿cuáles serían las razones por las que cualquier persona querría apostatar? Antonio. Yo, bueno, si queréis, empiezo por, como ha terminado Manuel Juan. A mí me cuesta creer que personas con creencias religiosas, quieran apostatar. Por la sencilla razón de que si te lo crees, debes saber que apostatar supone la excomunión, y la excomunión, como ya he dicho antes, supone la condena eterna en el infierno. Estoy hablando desde el punto de vista del que se lo cree. Pues si tú te crees eso, me parece extraño. Otra cosa es que tú estés, eso, que no sea que te lo crees, sino que tú te identificas con esa organización por las razones que sea, pero no te identificas con la jerarquía. Es otra historia, pero creer me parece extraño. Luego dices tú, ¿de por qué apostatar? Pues yo no sé por qué lo harán el resto del mundo, ¿no? O sea, que pues, cada uno tendrá sus razones. Yo, en mi caso, y que yo creo es, bueno, pues por respeto a uno mismo y ser consecuente. O sea, no me parece decente pertenecer a una organización con la que uno no está de acuerdo, ¿no? O sea, que me parece a mí que eso es un motivo suficiente, ¿no? Yo, por respeto, si tú estás, no compartes, pues, y luego ya, pues ya si nos metemos en por qué no compartes, pues bueno, pues porque si tú tienes de unos principios que intentas moverte por la ciencia, ¿no? Y la ciencia en evidencia, en hechos, ya entramos en otro debate, ¿no? Que es lo que la interesante carta que escribió Richard Dawkins a su hija Juliet, ¿no? De buenas y malas razones para creer, ¿no? Las buenas razones están la ciencia y la evidencia y los hechos, y entre las malas razones pues están las que se utiliza a través de la religión, la tradición, la autoridad, la revelación, sin entrar en esta historia. Y otro motivo por el que podríamos estar es pues por justicia, o sea, que una organización en la que vemos las consecuencias, y si hay que entrar más en detalle ya entraría después, ¿no? Pero que es una organización en la que carece de dignidad y de justicia, vamos. O sea, que hay muchos motivos para salirse, vale, de ella, ¿vale? ¿Algo que comentar, Manuel Juan, o da igual? Sí, realmente es que estoy completamente de acuerdo con Antonio, pero porque es que la mayoría de la gente, bueno, es que me imagino que a lo largo de las conversaciones que hemos tenido sabréis que yo opino que la Iglesia Católica son los más indecentes, pero los más listos del mundo, porque llevan con el chiringuito 2000 años y todavía no ha habido organización humana que la haya superado, ni siquiera que haya llegado a la mitad, ¿no? Entonces, esto se basa precisamente en la habilidad camaleónica de adaptarse a todo lo que viene para controlarlo y después, lógicamente. Entonces, como el problema para todas estas cosas es que la mayoría de la gente no le ve efectos prácticos. Como no le ve ningún efecto práctico, pues sencillamente lo dejan estar y se pueden pasar ahí pues generaciones enteras y no se ha movido un pelo, ¿no? Pero es por eso, porque al no tener efectos prácticos y como, bueno, en uso de esa inteligencia, esta gente están viviendo y opíparamente de nosotros, pero sin que nos demos cuenta, es como la garrapata que tiene una especie de, por lo visto en la saliva, como un narcótico que seda el punto donde pincha y ni se entera el de este. No, perdón, no es la garrapata, es el vampiro. Y está chupando sangre y el animal ni se está enterando de que lo están sangrando, ¿no? Y yo por esto creo que es un acto absolutamente personal y que no, vamos, que no da más juego que el de la propia honra, ¿no? Porque yo, por ejemplo, me imagino que alguno de vosotros, cuando asisto a un funeral, no entro en la iglesia, pero no es porque a mí ni me coman, ni me digan, ni me nada. Es que sencillamente es por respeto. Manuel Juan, me parece muy bien como estás ahora hablando de efectos prácticos, ¿no? O sea, es que realmente como tienen acaparados todos los ritos de paso, claro, romper a veces esas inercias sociales, pues claro, nos sacan de nuestra zona de confort. Entonces, es como una dificultad que igual no aporta ese efecto práctico que aludías. Pero en cambio, por ejemplo, tenemos otros países en Europa, como por ejemplo Alemania o Austria, en la que sí que hay un efecto práctico muy claro, que es el impuesto eclesiástico. Y entonces ahora, si os parece, vamos a tocar un poquito el impuesto eclesiástico versus asignación tributaria que hay en España. O sea, ¿qué es el impuesto eclesiástico? Bueno, pues al final es un impuesto voluntario en el IRPF que supone un además, es decir, es un añadido en torno al 8 y el 10%, en Alemania en concreto es un 9%, con el cual los contribuyentes financian su confesión, los creyentes, pues financian su confesión religiosa. Así en Alemania, por ejemplo, se están financiando la Iglesia Católica, la Evangélica y la Protestante. Es decir, los que pertenecen a una confesión pagan más en el IRPF. Y en cambio en España, pues sabemos que tenemos una asignación tributaria, con lo cual el Estado no recauda al 100%. ¿Qué pensáis que es factible en España que hubiera un impuesto eclesiástico? Y si fuera así, ¿cuál sería el porcentaje de no creyentes declarados? ¿Qué pensáis? Yo creo que bueno, sería... pues no sé, eso parecería como un barco que se está hundiendo, ¿no? Que precisamente esa es una de las grandes hitos de la inteligencia de la Iglesia Católica en España. Seguir chupando sin que los dolientes se percaten de la situación. Por eso aquí te dicen descaradamente que no vas a pagar más. Que no vas a pagar más, que si tú marcas las casillas y que no sé qué, que no vas a pagar más, que no te va a costar ni un duro. Y por lo tanto, marca, porque además lo empleamos en cuidar a niños, a viejos, a desvalidos, que tal y que cual, ¿no? Luego no decimos que engordamos a los obispos con unas cruces y unas ollas enormes, pero en estas cosas siempre sale la publicidad del niño perdido, el viejo que está el pobre hecho polvo, en fin, el desastre mayor humanitario, ese es el que sale en esta época. Después el resto del año no. Claro, ante eso pues la gente dice, si a mí no me va a costar ni un duro, pues ¿por qué no? Y tira para adelante. Y además cierra la obra. Antonio, querías aportar, ¿verdad? Bueno, yo, vamos a ver, factible como factible, pues sí podría serlo, puesto que no estamos hablando de ninguna, no, y además existe en otros países. Ahora, pues, difícil, muy difícil, porque para eso se necesitaba una organización que tuviese cierta dignidad y que creyese en la justicia, cosa que no, pues lo que tenemos es una organización parasitaria instalada en un privilegio indecente, y luego una ciudadanía activa y que, y en el tema de los creyentes, pues personas con dignidad que creyese y como dignidad quisiese aportar y poner en valor su organización y no vivir a costa de los demás. O sea, son las limitaciones que yo veo en nuestro país, que no hay. O sea, la organización tiene unos privilegios que, por supuesto, ya sabemos y ya hemos visto que no piensa renunciar a ellos. A nivel político no hay valor para ponerlo en su sitio, y la ciudadanía, como antes decía Manuel Juan, pues al no ver con niveles consecuencias prácticas y tal, y está en otra historia, pues su apatía y su falta de actividad, pues nada, todo tormenta perfecta para que todo siga como en las condiciones que estamos, ¿no? Pero sí, vamos, pero factible, pues claro que es factible. Si les costase un 9% más en el IRPF, seguro que se retrataban muchos creyentes, ¿no? Claro, claro, entonces se pondría en valor ser creyente. O sea, ser creyente sería un valor. O sea, yo soy y defiendo y apuesto y contribuyo, no ahora. Ahora soy creyente, si me dan algo me lo llevo, y si no, pues ya está, digo yo. Y que lo paguemos entre todos. Sí, bueno, sí. Yo, vamos a hacer una pequeña pausa con una canción que por casualidad tiene el título de Apostasía, de MCD. Bueno, apostasía es comunión. Antonio, ¿qué trámites hay que realizar ahora mismo para apostatar? Ahora mismo, no sé decirte, pero en el 2017, que es cuando yo lo hice, te comento. Vamos, yo lo hice en el acto este que ha mencionado Manuel Juan, ¿no? De un grupo. Entonces, bueno, pues se hace una solicitud, ¿no?, de que quiere dejar la iglesia, acompañado de la partida de bautismo y del DNI, de una fotocopia compulsada del DNI, parece que es lo que se exigía. Entonces tú entregas eso y, bueno, pues recibí una carta del vicario general, en la cual me comunicaban que había recibido el escrito y que me informaba una serie de cuestiones, ¿no? Es lo que también ha comentado Manuel Juan, pero que a mí me parece bastante razonable, ¿no? Porque me dice exclusión de los sacramentos. Por eso tengo yo mi duda de que sea indeleble. A lo mejor es indeleble, está, pero en Córdoba a lo mejor no lo es, en España no lo es. Aquí te dice que una de las cosas, o sea, te dice, vamos a ver, usted ha solicitado esto, pero usted es consciente de que al solicitar esto tiene estas pérdidas. Claro, en mi caso no son pérdidas, son ganancias. Pues yo quiero estar excluido de los sacramentos, entonces estoy excluido. Te dice que de privación de la exequia eclesiástica, pues fíjate tú, aquí mi miedo es el contrario, porque dice que a no ser que antes de la muerte se hubiera dado alguna señal de arrepentimiento, hombre, no creo que en mi entorno, pero hay entornos en los que siempre hay algún familiar muy y dice, a mí me hizo señas de que, y son capaces de darte una misa y una tarde. Bueno, al haber apostatado, esto parece que ya no va por ahí. No puedo ser padrino, ni debo, por dignidad. ¿Yo cómo voy a padrinar a alguien en la Iglesia Católica? Necesidad de licencia del ordinario en caso de que decida matrimonio canónico, que por supuesto no pienso realizar, ¿no? Sino que pues por eso me voy, entre otras cosas, y no poder pertenecer a asociaciones en el cuyo estatuto aparezca que debe requisito encontrarse en comunión con la Iglesia, que me parece decente. O sea, creo que precisamente eso es lo que tendría que hacer la Iglesia, exigir que quien pertenece cumpla una serie de criterios como en cualquier otra organización. Para aquí se hace la vista gorda y todo. Bueno, contestado a esto, un mes después recibí un estimado señor, respuesta a su escrito, tal, pues que se ha pasado... un acto formal a la parroquia en la que está bautizado, ¿no? En orden a la inscripción de dicho acto de su partida de bautismo, reconociendo por medio de esta inscripción de forma documental y fehaciente mi decisión. O sea que yo no sé lo que habrán hecho en el libro tal. Y si digo la verdad, ni me importa, Yo lo que quiero es dar constancia de que yo no quiero estar en esa organización y ya parece que se han enterado, ¿no? Por lo tanto, yo... ¿No te mandaron la hoja en la que aparece tu bautismo con una inscripción registral, con la fecha en la que abandonaste la...? No. Lo voy a colgar todo, ¿eh? Lo que estás comentando, el escrito este luego también comentas de los sacramentos, lo colgaremos para que quien escuche que lo vea todo, sí. Yo no, vamos, yo imagino que eso sería si uno va allí y pregunta. No, a mí me llegó por correo. A mí me llegó por correo también. O sea, yo tengo la hoja de mi partida bautismal con la inscripción del día que hice la apostasía. Uh-huh. Por eso. Pero bueno, que sí, que lo mostraremos para que la gente lo vea. Yo creo que mientras más y además desaparece y tal, todo eso, bienvenido sea, ¿no? Pero esto es un acto de dignidad y de rebeldía. Mire usted, yo no quiero estar en esta organización y yo creo que el vicario general, por lo menos, se ha enterado de que no quiero estar en esa organización, ¿no? Más cosas. Bueno, pues yo creo que vamos a entrar en otro tema. El tema un poco de la violencia que puede tener, lo violento que le puede resultar a algunas personas. Por supuesto, no, que no lo tengan una claridad y una suficiente dignidad y demás, pero que efectivamente no quieren estar en esa asociación. Y, entre otras cosas, porque cuando pides el certificado de bautismo, pues te preguntan que para qué lo quieres, con lo cual de entrada están, no sé, más de una persona se ve violentada un poco. Y luego cuando se entrega la solicitud con toda la documentación, pues como hemos visto, pues hay la posibilidad, según los sitios, es verdad que esto es según los sitios, el que te puedan como tomarte por persona con no demasiado criterio y preguntar si efectivamente estás seguro, si tienes tal, etcétera, etcétera. No sé, ¿qué opináis, que esto realmente tiene mucha influencia en las personas que, para que, aunque lo querrían, le echa para atrás? Le dejo la palabra a Manuel Juan. Bueno, si Juan. Hombre, yo hay una cosa que pienso, y es que esta gente, yo es que parto de mi respeto a su inteligencia, no a los demás, ¿no? Pero sí a su inteligencia. Y es que ellos saben que cuando una persona toma esa decisión, digamos que han perdido todo lo que está en la mano de esta persona, porque lo demás no se pierde porque está respaldado por leyes y por una serie de cosas, ¿no? Pero todo lo que esté en la mano de esta persona lo ha perdido. Luego entonces, como se suele decir, ¿no? Como no se quede empreñado, otra cosa no le va a pasar. Entonces, ¿cuál es la consecuencia? Intentar poner 2 millones de pequeños, pequeños escalones, aunque sean pequeñísimos, casi imperceptibles, pero a una persona determinada en su cabeza le hace un efecto uno, a otra persona le hace efecto otro impedimento, y en fin, han hecho una batería completa de impedimentos para que a cada uno, si puede ser, le torpedeen esa decisión. Lógicamente está basado todo esto en la poca firmeza, digamos, de los razonamientos, y mucho más últimamente, que de esas cosas estamos bastante escasos, ¿no? Yo... ¿Antonio? Sí, perdón, Antonio. No, vamos, yo en esto en concreto pienso que, a ver, esta es una organización con una serie de intereses económicos y de todo tipo, y como en cualquier otra organización, pues no quieren perder clientes. Ya te decía antes que intento darte de baja, nosotros vamos intentando darnos de baja de la seguridad esta de la alarma, y no, a ver, cada vez que lo hacemos, pues te aceptan, te rebajan, no sé cuánto. Quiero decir, cualquier organización que clientela pone todo el esfuerzo en no perder clientes. Por eso yo en esto, aun siendo cierto y tal, todo lo que... esto Manuel Juan, ¿no?, comenta de, pues, pero que no es en esto diferente a cualquier otra organización, aunque toca otra fibra más sensible, ¿no? Eso sí, sí es verdad. Pero yo no puedo en esto más que trasladar la culpa, la responsabilidad a quienes siguen sin pensar en ello. Yo no quiero esto de estos son unos aprovechados. No, estos son y actúan en consecuencia con lo que son, una organización que tiene una serie de intereses y que los defiende a capa y espada. Ahora, ¿quién es responsable de seguir permaneciendo en un entorno de democracia formal en la que estamos, en la que tú ya no es por obligación? Pues responsable es el que sigue perteneciendo, y por desidia, por apatía, por no señalarse, por la razón que sea, pero es responsable, ¿no? Por eso yo, a una responsabilidad compartida, uno que hacen todo lo posible por no perder clientes, y otro que no hacen absolutamente nada por ser consecuentes con lo que piensa y con su coherencia. Yo, al mandar la primera carta, después la contestación que recibí es que me emplazaban una entrevista con mi párroco para que explicase los motivos. Lo que pasa es que en ese momento había un claro, que fue una sentencia judicial a favor de la Ley de Protección de Datos, y entonces tú les decías que les ibas a denunciar al Instituto General de la Protección de Datos, y entonces ya era cuando te mandaban la carta esa de si sigues adelante, eso, morirás en los infiernos prácticamente, entre horribles sufrimientos, y arderás en los infiernos, quería decir, y bueno, que fue... Sí, perdona, ¿qué ibas a decir, Antonio? ¿Ibas a decir algo? No, es que tú, es lo mismo que yo estoy diciendo, o sea, sí, va a utilizar todos los argumentos, sí, que uh-huh, se le permita, sí, para, sí, mantener los clientes, y si el argumento es meterte a un tercer grado por parte del cura o del no sé qué, o del familiar o del quien sea, pues tú sometes. Eso afortunadamente se va superando. Ajá. Y la manera de superarlo es pasar de ello y seguir peleando y seguir saliéndose de la institución, ¿vale? Sí, pero bueno, al final, además, después de tanta lucha, volvemos ahora sí a esa casilla a la que yo se intentaba llevar, que si realmente lo que conseguimos ahora mismo es una auténtica apostasía, ¿no? El hecho de que sigamos contando en ese censo, que no nos retiren del libro, sino simplemente nos hagan una inscripción al margen, pues hay personas que no lo consideran que es una auténtica apostasía. De hecho, yo conocí a una persona muy beligerante que llegó a ir donde su párroco y acabó arrancando la hoja del libro. Entonces, ¿qué pensáis al respecto? ¿Es una auténtica apostasía la que se hace en España o no? Como queráis, si quieres primero Manuel Juan y luego Antonio, o como queráis, o como... Vale. Venga. Yo considero que no es una verdadera apostasía, puesto que, claro, es que para poder utilizar luego de manera completamente torticera esos datos que ellos tildan de, con mucha pompa, de documento histórico y tal, pues entonces, faltándole el respeto también a ese documento histórico, lo que hace luego es pasearlo como si fuera un registro actualizado y que como el que certifica su pertenencia a un grupo todos los años pagando la cuota, ¿no? Pero claro, es que es un juego absolutamente diabólico el que tienen montado, y bueno, es una apostasía desde el punto de vista conceptual. Pero desde el punto de vista práctico, vamos, yo sigo pensando, y no sé si alguien me dará más razones, que eso es solo a título personal. O sea, es lo que antes hablábamos, es la honra tuya propia, tu propio respeto hacia ti, y intentar que luego tenga las consecuencias máximas que pueda ser. Pero fundamentalmente eso es tu propio respeto. Y por eso no es una verdadera apostasía, puesto que tendría que tener repercusiones legales, y no las tiene. Antonio. Bueno, yo en esto hago como la historia del colibrí en el incendio, ¿no? O sea, yo aporto lo que buenamente puedo, y yo, para mí y conmigo mismo, pues me siento que he hecho lo que tenía que hacer. Ahora la pelota está en el tejado de otro, ¿no? Porque el tema de si aparece o no aparece, si hay que quitarlo o dejar de quitarlo, pues eso corresponderá a otra instancia. Yo en eso no tengo capacidad directa, ¿no? Porque, bueno, vamos, lo que ya arranca la hoja, pues tampoco me parece no estamos en esa historia. Entonces, es una vez, pues yo totalmente, y estoy seguro, aparte de que me cuente o me dejen de contar que a efectos del vicario y del obispado ellos, esto le, de alguna manera le afecta. Ojalá, suponte que todos aquellos que dicen que están fuera hubiese apostase, pues yo creo que aunque apostasen o apostatasen. Apostasen por apostatar. Entonces se haría evidente y a lo mejor había esa situación que Manuel Juan ve como la razonable, a lo mejor se hacía realidad. Si todos damos ese paso y sería una cosa cultural, si somos poquitos, con cuenta gota, pues es fácil diluirse en este mar de disparates y de abusos, ¿no? Bien, bueno, yo creo que para la audiencia ha quedado bastante claro de qué va el tema, y luego diremos dónde se puede profundizar más, pero aquí estamos, entre otras cosas, porque hablando con Manuel Juan habíamos previsto el que, como grupo que de pro apostasía y demás, se planteara después de una información que desde Córdoba Laica nos comprometemos a difundir, por eso esta emisión de radio y referir a la gente a dónde se puede informar más a fondo, etcétera, etcétera. Después de todo eso, pues plantear un acto donde se hiciera un acto masivo de entregar la solicitud de apostasía. Entonces, Manuel Juan, te pedíamos para la audiencia que explique un poco el objetivo, cómo se realizaría y qué tienen que hacer las personas que se quieran sumar a esta acción, a quién tienen que dirigirse y cómo hacerlo. Mira, yo he estado, además lo estuvimos comentando, preparar un acto colectivo de apostasía a finales de septiembre y para que todo el mundo pueda, en este curso del tiempo, pueda preparar la documentación que se necesita, ¿no? Entonces, ¿a dónde se tienen que dirigir? Pues si quieren centralizar un poco la comunicación, bien, o se hace a través de Córdoba Laica o incluso a través de una página de Facebook que existe, que se llama apostcor@yahoo.es, es la página de... El correo, ese es el correo, ¿no? Sí, de correo. Porque de Facebook, perdón, me he equivocado, no llegamos a hacerla. Perdona, entonces, la POSCOR es sin la T, ¿verdad? Es APOS con la T. Con la T, sí. APOSCOR, vale, fenomenal. Es que es una contracción de apostasía, ¿no? Sí, por eso, pero para dejarlo claro y que se encuentren. Entonces, todo aquel que en principio quisiera participar de esto con el fin de organizar, que sea colectivo y no individual, pues si quieren pueden utilizar también ese correo. Yo ya estoy preparando la documentación, digamos el guión que hay que seguir, lo voy a difundir a todo el que esté en la que escriba en ese correo, y también lo voy a pasar a Córdoba Laica para que la gente pueda consultarlo y decidir qué hace en ese momento. Muy bien, pues nada. Ah, perdón, Antonio. Bueno, yo no quería terminar esta charla, puesto que Manuel Juan ha aportado para este acto colectivo. Yo, volviendo a la de buenas y malas razones para creer en este caso, yo diría razones para apostatar, y quería señalar un par de ellas. Como antes ya se ha comentado, se trata de un acto de coherencia y dignidad ante uno mismo y de rebeldía y justicia ante una institución deplorable instalada en los abusos que le permiten los privilegios que se le han concedido. Y donde quiero llegar es que el tema del bautismo, que es donde estamos para abandonar esto, es una falta de respeto total y absoluta a los derechos de la infancia y a cualquier libertad. Independientemente de que creas, dejes de creer, el hecho como se ha practicado, por lo menos incluso en nuestra edad y actualmente, aunque parezca más voluntario, va contra los derechos de la infancia. Fijaros un detalle, incluso dice, ¿no?, en un canon de esto, el niño de padres católicos e incluso de no católicos en peligro de muerte puede lícitamente ser bautizado aun contra la voluntad de los padres. Esto lo traigo a colación porque en el 1851 el caso de Edgardo Mortara. Edgardo Mortara, un niño de una familia judía que tenía 6 años y que la doncella, la cuidadora, era católica. Entonces comunicó que lo había bautizado en secreto y el Papa, que entonces era Pío IX, envió para secuestrar al niño de los padres y llevárselo al Vaticano. Lo convirtieron luego en sacerdote, incluso estuvo en Guipúzcoa y tal. Bueno, pues esto fue un secuestro. Hay un libro al respecto, que es el caso de Edgardo Mortara, muy, muy ilustrativo sobre este tema. Y luego tenemos otra cosa, que en el 2011 se puso una denuncia en la Corte Penal Internacional contra Joseph Ratzinger, que es el Papa Benedicto XVI, ¿no? Por uno de ellos, el bautismo, como un acto de violencia y de abuso sobre la infancia, y otra historia por el tema de los abusos sexuales, ¿no? Abusos sexuales que este señor ocultó. Recientemente ha muerto Ángel Sedano, que era como su primer ministro, este hombre era un escándalo total, o sea que esto hizo auténticas barbaridades protegiendo a los abusadores sexuales. Ahora he leído que se ha suicidado, se ha ahorcado el director del seminario de Limburg, de Alemania, no sé, porque está implicado en el tema de abusos sexuales. Quiero decir, el bautismo como un acto total contra la dignidad y la libertad del niño, de la infancia, y luego los abusos sexuales, ¿qué tal? Yo creo que son muy buenas razones para salirse de esta deplorable institución. Muy bien apuntado, Antonio. Muchísimas gracias. Ya hemos comentado alguna vez que incluso además pervierten el mensaje, porque en los evangelios vemos en la época de Jesús bautizos de personas adultas que decidían por sí mismo convertirse. O sea, por supuesto que se viola el derecho del menor, que es un bien superior, y genial. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias por vuestra participación tan magnífica. Y bueno, seguiremos en contacto e informando a todas aquellas personas que estén interesadas por este tema. Sí, muchísimas gracias a los dos. Espero que hayáis estado a gusto. Yo sí. Muchas gracias por la posibilidad de poder explicar algo más. Y ya seguiremos en contacto del Papa antes de la fecha, y en la fecha que propongamos exacta, pues ya se comunicará para ver si podemos hacer el acto. Antonio, ¿estabas mostrando un libro? Sí, el expediente que se entregó por parte de los abogados que pusieron esta denuncia contra Joseph Ratzinger, está publicado en un librito que se titula El caso del Papa, y que se puede descargar gratuitamente de internet, o pedir, si lo quiera en papel, pero vamos, que se puede descargar en internet, ¿vale? Muy bien, pues nada, hasta luego. Gracias. Seguimos con el programa. En Domingos Laicos, campañas y actividades laicas. Bueno, aún no ha terminado la campaña de la renta. Si alguna aún no la ha hecho, por favor, no marquéis ninguna de las casillas, ni a la asignación tributaria de la Iglesia Católica ni a la de otros fines. Como hemos comentado previamente, si queremos que el 100% de la recaudación vaya a la redistribución de la riqueza, no tenemos que marcar ninguna casilla, porque las asociaciones deben de estar subvencionadas por sus asociados o, en este caso, por sus feligreses. Bien, otra campaña que estamos llevando desde Europa Laica, en este caso Andalucía Laica, junto con otros colectivos educativos, como son sindicatos y asociaciones de familias y de alumnado, coincidiendo con que ya se están realizando las matrículas, ahora durante el mes de junio, las matrículas en los distintos centros educativos, demandando en esta campaña que la religión no esté como asignatura en el currículum escolar y que el adoctrinamiento religioso, se realice como debe ser en los templos. En todo caso, que si se quiere hacer en los centros educativos algún tipo de actividad religiosa de este tipo, que se haga fuera, desde luego, del currículum y del horario escolar. Por ello, pedimos a la familia que no matriculen a sus hijos en religión, eligiendo las otras opciones que hay para ello. En la introducción del programa pondremos enlaces las razones, las motivaciones por las que se demanda esta campaña. Bueno, Córdoba, tercera y última campaña. Córdoba Laica va a informar sobre los pasos a seguir para quienes quieran apostatar y además os vamos a poner al día e informaros de la convocatoria que va a hacer el Grupo Pro Apostasía, del cual forma parte Manuel Juan y nos ha hecho partícipes, en Córdoba. Para poder pedir información no tenéis más que escribir un mail a apostcor@yahoo.es. apostcor@yahoo.es. Si no os acordáis, pues en domingoslaicos@gmail.com, pues también os lo rebotaremos. Todos estos enlaces van a aparecer al inicio de la introducción del programa. Esperamos que sean de vuestro interés. Bueno, ha sido un programa muy breve, como siempre. A mí se me pasa volando. Espero que os haya gustado y que si hasta ahora no os habíais planteado el tema de la apostasía, pues que lo tengáis en cuenta. Y ojalá algún día en España tenga efectos prácticos, como en otros países europeos, y haya un impuesto eclesiástico en lugar de una asignación tributaria en nuestro IRPF. Bueno, José Antonio, ¿te despides también de los demás, sí, de la audiencia? Seguimos. No, es un hasta luego, hasta luego. Seguiremos incluso en verano con algún que otro programa. Sí. Hay dos en cartera que tienen que salir antes de agosto, seguro. Sí. Muy bien. En todo caso, pues vamos a preservarnos del calor que nos agobia y a seguir y que nos dé tiempo y posibilidades incluso de pensar en las cosas que estamos diciendo. Pues nada, hasta otra. A disfrutar. Aquí acaba Domingos Laicos en Paradigma Radio. Puede volver a escucharlo en radio.paradigmamedia.org. Buen día. Les esperamos el próximo programa.